Bienvenidos a Soul Kitchen, Viernes Santo. Baruch ata Adonai. Baruch ata Adonai. Baruch haba Yerushalayim. Baruch ata Adonai. Baruch ata Adonai. Baruch haba Yerushalayim. Baruch haba tradición grecolatina, greco-cristiana, pues... Greco-coñazo. Hoy llevamos dos días que está todo cerrado. Ríete tú de la huelga general. Lo cual no quita que, bueno, nos hemos sacudido la pereza y nos hemos arrastrado como hemos podido nuestros culos en los deficientes transportes públicos hasta aquí para hacer un religious kitchen. Pero es que no nos apetece un culo. Qué coñazo, pues. Vamos a acabar ya, ¿no? Cerramos el programa. Entonces vamos a ir combinando. No nos apetece hablar de esta mierda, ¿no? No hacer el programa. Entonces, bueno, en primer lugar vamos a recibiros a todos. Bienvenidos a Soul Kitchen. Yo soy Gerard. Yo soy Javi. Yo soy Vero. Y yo soy Dani. Y tenemos... El acento viene por lo de Jesus. Ay, Jesus, que te lo ponemos todos en plan evangélico. Ay, Jonathan. Y este primer tema con el que abrimos el programa es el Jerusalén de Alpha Blondy, del que os vamos a hablar ahora un ratejo. De momento, disfrutadlo. Vamos a echar una siesta. Bible to the Quran, Revelation time, Shalom, Salam Aleikum. You can see Christian Jews and Muslims living together and praying, amen. Let's give thanks and praises. Baruch atah Adonai. Baruch haba Yerushalayim. Baruch atah Adonai. Baruch haba Yerushalayim. Jerusalem, here I am. Jerusalem, je t'aime. Jerusalem, here I am. Jerusalem, je t'aime. Israël a yakirati. Israël a yakirati. Ani oev otach. Israël a yakirati. Israël a yakirati. Israël a yakirati. Israël a yakirati. Ani oev otach. Israël a yakirati. Esta canción de Alpha Blondy a Jerusalén, la que llaman la Ciudad Santa. Vero. Bueno, pues la canción lo que cuenta un poco es que en Jerusalén se viven juntos tanto musulmanes como cristianos y judíos, y que bueno, pues que hay que dar las gracias por ello, ya que suelen estar bastante enfrentadas unas religiones con las otras. Por eso hemos empezado con este tema de unidad. Alpha Blondy siempre ha sido un defensor de la unidad africana y de hecho utiliza bastantes idiomas cuando canta para constatar esto. Para llegar a todos los rincones de su continente, de donde, bueno, pues es uno de los principales, bueno, figuras, estrellas, una de las cabezas visibles. Jerusalén, y nos vamos a ir con, bueno, unos rastafaris, ya propiamente dichos, hablándonos de una canción que se llama Sata Masagana. Sí, es una, el nombre de Sata Masagana está en etíope, significa dar gracias. Y este grupo de Abyssinians, que es quien vamos a poner, también significa, de hecho, Etiopía. La traducción de Abyssinia es Etiopía. Así se llamaba cuando le invadió Mussolini, por ejemplo, en el año 28. Sí, puede ser. Es verdad, es verdad. Etiopía. La invasión de Abyssinia. Y es un trío de roots reggae famoso por promover el movimiento Rastafari. Y, de hecho, este tema se convirtió en un himno del reggae. Lo escuchamos, ese Sata Masagana. Yeah. Strong and he rules us all. look into the book of life and you will see that he rules us all. That he rules us all. Base a nuestra trayectoria y a lo que llevamos y a lo que nos queda por venir, es previsible que no sea el último tema de temática Rastafari que finchemos en Soul Kitchen. Luego ya veremos. En todo caso, tampoco os hemos hablado nunca de qué es el rastafarismo. Lo estamos quizás dando todo. Tampoco lo sabemos. Muy por supuesto. Bien, ¿no? Ya bueno, sabéis que más o menos. Nosotros, más que instruir o enseñar, o nosotros compartimos curiosidad con la gente. Venga, vamos, que nos inventamos las cosas también un poco, ¿eh? Un poco bastante. Pero bueno, el rastafarismo es una religión bastante reciente. Una tradición. De los años 30, ¿no? Se empieza a promover, sí, en los más años o menos, 30. Los dos lados del océano a la vez, pero principalmente en Jamaica. Y es donde, bueno, el rastafarismo como tal coge fuerza. Muy basada en el cristianismo, pero mucho más todavía en el Antiguo Testamento y bueno, el judaísmo. Es un tipo de... Sí, ¿no? Es una mezcla entre cristianismo y judaísmo. Una cosa ahí un poco... Exactamente. Y con esa visibilización del entonces emperador de Etiopía, Haile Selassie, como Dios en la Tierra, casi como una especie de... Rey de reyes. Rey de reyes, una especie de equivalente al faraón, prácticamente. Un vínculo... Y esto viene de atrás de Marcus Garvey, que fue el que hizo aquella profecía que iba a ser coronado un rey en negro en África. Uh-huh. Y a los... no sé... 10 años, creo. 10 años después. 10 años se coronó este Haile Selassie. Por otro lado, podríamos hablar largo y tendido sobre lo que fue la dictadura de Haile Selassie. Exacto. Para el pueblo etíope. Pero bueno, en todo caso, la religión Rastafari lo tomó como mito. Y tenemos, bueno, otro de sus símbolos es el león de Judá, otro símbolo judío adoptado por los Rastafaris. The Lion of Judah. The Lion of Judah, como apunta aquí el compañero Javier. Y la siguiente canción trata también de esto, de Heart of a Lion. ¿Cómo? Es el grujido del león. Lion. Y el tema es de Saba Ranks, aportación de Vero. Y el riddim os va a sonar. Vamos, no. ¿A ti no te suena el riddim? ¿No? A mí claro que me suena, pero no sé si al resto le sonará. Venga, pues a ver, venga, vamos a hacerlo en plan concurso, a ver si adivináis de dónde viene este riddim, vosotros dos que no lo habéis oído. He don't know the right and do the wrong shall be spunk with ministry. The hitting. Muy bien, oh, oh yeah. Mini punto para a la primera, ¿no? Fireball never be friend. Fireball. You know why? You know why? Yes, them have the heart of a pagan. The children have the heart of a lion, I know. Evil a move with Satan. Righteous trod in the countenance of the Almighty One. Them have the heart of demons. The children have the heart of a lion, I know. Evil a move with Satan. Righteous walk in the countenance of the Almighty One. Poor people see hostility rising daily. Ignorant multiply brutality. We I see daddy run gone left mommy. Fi struggle the hard road with fight beginning. Our I see baby having baby. Nothing that happen now do not seems to amaze way. We know that is the fulfillment of prophecy. Our I see them no build school is church and penny. Church a church a dead, the penitentiary never empty. Still playing a mental trick on me. Listen, you check you and me check me. And let's bring more love in the black community. Them are the heart of a pagan. The children are the heart of a lion, I know. Evil a move with Satan. Righteous walk in the countenance of the Almighty One, no. Them are the heart of demons. The children of the heart of a lion, I know. Evil a move with Satan. Righteous walk in the countenance of the Almighty One. Respect the father of the prophet Moses and Abraham. You have to respect the father of Jacob and Solomon. Respect the creator of many nations. He made the birds, he made the bees, the fishes of the ocean. And fastened them together with his mighty. And he made the man, he made human children, the future of the land. So who is due to disrespect the creator, man? 72 nation bow down and crown him conquering one. It would be beautiful in the sight of God, the Holy One, to see the unification of my nation. Them have the heart of a pagan. Watch that. The children have the heart of a lion, I know. Evil a move with Satan. Righteous walk in the countenance of the Almighty One. Them have the heart of demons. The children have the heart of a lion, I know. Evil a move with Satan. Righteous walk in the countenance of the Almighty One. Poor people see hostility rising daily. Ignorant multiply brutality. We I see daddy run gone left mommy. To struggle the hard road with fight beginning. Our I see baby having baby. Nothing that happen no do not seems to amaze way. We know that is the fulfillment of prophecy. Our I see them no build school is church and penitentiary. Church of dead, the penitentiary never empty. Still playing a mental trick on me. Believe me, them have the heart of a pagan. The children have the heart of a lion, I know. Evil a move with Satan. Revelator, tell me who's that rain. John the Revelator, tell me who's that writing? John the Revelator wrote the book of the seven seas. En la banda sonora de Blues Brothers 2000, el gran James Brown se tocó este John the Revelator. Who's that writing? John the Revelator. Who's that writing? John the Revelator. He wrote the book of the seven seas. Who's that? the Spirit willing. Three, he led away. He said, watch with me while I walk, but I go yonder and pray. Listen, for Christ rose on Easter morning. Hallelujah. Mary and Martha came down to see. He said, go and tell my disciples to meet me in Galilee. Tell me what I'm shouting. Wow. The revelation of Jesus. You know, I thought I was a policeman. The revelation of Jesus. An officer of the law. The revelation of Jesus. But then I had a revelation. Jesus. Because of what I saw. Hallelujah. My hour was so gloomy. The revelation of Jesus. And it was dull and gray. The revelation of Jesus. Oh, oh, oh, happy day. Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, my God, my God. Jesus, Jesus, Jesus, ir a misa fuese esto. Ay, si ir a misa fuese esto. Estaríamos todo el día ahí partiéndolo en la iglesia. Pero es que nosotros hemos nacido aquí y ir a misa es un coñazo. Pero un coñazo. Íbamos a un colegio de curas. Te rogamos. Tuvimos bastante de pequeño. Lo más que cantabas era el alabaré. El alabaré. En el mar he oído hoy, Señor, tu puta madre. Qué pesado. Y ahora sí, este Amazing Grace cantado Amazing. Por la gran Ariza. Luego hablamos de este Amazing Grace. ¿Quién se ha muerto? Que va, si va a sonar. Si alguien se muere, llama a Aretha y va y te canta. Te canta allí. Exacto. Te hace. Si te muere, llama. Es la plañidera del soul. Y, efectivamente. Y te puede tocar perfectamente un Amazing Grace. Bueno, para evitar el desastre, vamos a poner el tema y luego ya comentamos acerca de él. Hay que decir que esta canción no es negra como tal. Bueno, es una canción antigua. Es una canción compuesta por un poeta inglés que acabó siendo cura y que trabajó en la trata de esclavos. Irónico, por lo menos. Así que ponerlo en este programa tiene un poco de delito, pero es que es un temazo cantado por esta mujer. Y habla de la redención del ser humano. Y dice que somos capaces de que Dios perdone nuestros pecados para ir al cielo. Ay, con el Amazing Grace, con la gracia bueno, divina. Dios. La gracia. Me hace una gracia divina. Os dejamos con Ariza y su Amazing Grace. Que lavó un poco el nombre del esclavista que escribió la letra. John Newton. John Newton. Yo te y apellido. Yo te convoco. Amazing. Sin prisa, Aritha. Tenéis que abrir los ojos. A mí me ha convencido ya, ¿eh? Enough. Vete diciéndole a Aretha que creo que tiene un entierro ahora a las 11 y media. Yeah, aleluya. Aleluya. Aleluya, Aretha. Aleluya. Pero es que la canción no acaba de arrancar. Yo de verdad que es otra versión la que he oído. De verdad. Esta bueno. espiritualidad que llevan los afroamericanos al límite. Y en este caso, Aritha con su Amazing Grace. Y vamos a cambiar de tercio y de religión también. Nos vamos a ir al Medio Oriente, ahí cerca de ese Jerusalén. Un rey sin corona. White Chocolate. Nuestro guay chocolate de hoy, que es... Matis Yahu. soul and all of my rights. What's this feeling? My love a rape a hole to the ceiling. I give myself to you from the essence of my being. And I listen to my God for these songs of love and healing. I want to see a cloud and it's time to start beginning. What's this feeling? Arribi da ba yo ba yo yo. Arribi da ba yo ba yo yo. Todo era un coñazo. Hasta que nació Soul Kitchen. Hello, Josephine. Todos los viernes en Agora Soul Radio. La mejor música negra. Like I remember you. Soul Kitchen. A las 10 de la noche. Y volvemos al gospel de la mano de la gran Tina Turner. Y. ¿O qué amigo tenemos en Jesús? What a friend we have in Jesus. Yeah. Hace que ser cristiano mole un huevo. Con las piernacas. Dale, Tina. Esas rodillas, ¿sabes? A la guitarra. What a privilege poco de buen rolleo religioso, como lo planteaba Bob Marley. Rastaman. Vibration, yeah. La vibración positiva. Consejo vital y religioso. Imaginaos con este tema las procesiones de Semana Santa, con capirotes y todo el tema. Iba a tener un poco de tembleque los Cristos subidos así, al cielo con ella. Al cielo con la María. Año Mariano. Y un poquito de reggae. ¿Escuchamos ahora? Sorpresa. Un poquito de reggae. Oye, no hemos escuchado reggae en este programa casi. Porque somos Rust también. Hay un déficit. ¿Qué escuchamos, Vero? El grupo se llama Culture. Culture. Culture. Y vamos a escuchar Culture. Why am a Rastaman? ¿Por qué he elegido esto? Because of the Babylon and the situation. It's because of the Babylon and the situation. When I was a boy about 8 years old, there was a certain Rasta man, and he loved all the children, and he treated us like a man. Even the little children that no one cares for, we call up everyone. And he gave us fruit and treated everyone with a special love. Many people say I, many people ask I, why am I a Rasta man? But he taught I the love to give to everyone. Many people say I, many people ask I, why am I a Rasta man? There is no better way to express my love to each and everyone. Saturday morning, a special thing happened to this man. Here comes Mr. Babylon to take away the Rasta man. So they root up him herb and they eat off him fruit and throw it in a van. And straight after that, for 3 long years, I never see the Rasta man. They took him to General Penitentiary and they sent him back as a valid man. But God could not change him, his mind was not in prison, was only his body, man. Many people say I, many people ask I, why am I a Rasta man? No matter what the battle be, I still am trying my hand. Many people say I, many people ask I, why am I a Rasta man? How sweet the name of Jaja sound to every righteous Rasta man. And the same old Rasta man told me pound, shilling and pence would come out of circulation, and we would use that shoot bird man. And I have seen 7 years after that, it was no use, man. Donkey horses and cows keep on treading up and heaping him, man. Hey, everyone I see, I, everyone has time. Why am I a Rasta man? I'm here to prove and to testify about prophecy. Everyone I see, I, everyone has time. Why am I a Rasta man? John the Baptist, Marcus, Gavi, and Christ, they was a Rasta man. Everyone see I, everyone ask them, why am I a Rasta man? I bow the bow up a Nazarite, and I can't do no otherwise, man. Everyone see I, everyone ask I, why am I a Rasta man? I love my brothers and my sisters, and I cannot give up at all, man. Brother Brown, Brother Coos, Brother Tom, Brother Stanley, man. I used to hear them beat the drum and sing way in the forest land. Hey, everyone see I, everyone ask I, why am I a Rasta man? I love the beat of the Naya Bingi that calls a creation. Everyone see I, everyone ask I, why am I a Rasta man? The truth is that a pain is not the same. You put a smile like a pin. Así nos explicaba The Culture por qué ha elegido ser Rastafari, Why I'm a Rastaman. Y vamos a seguir con otro temazo. Me estáis poniendo reggae y ya me estáis tocando un poco la moral, ¿sabes? Ahora voy a poner el reggae que me salga a mí de las narices, que no tiene que ver con Jesus ni nada de eso. ¿Es un reggae laico o qué? Es un reggae muy bueno. Dale ahí, espera que estamos poniendo tú. Living Color, para bailar un poquito, que estamos un poco aburridos hoy. Ha venido al rescate el metal negro. Never found the money. The glamour boys wear the most expensive clothes. that's no good. Yeah. Gracias, Dani. Joder, nos quedamos ya aquí un poco dormidos. Y ha venido a rescatarnos Vermont Reid y sus Living Color con este... Un temazo. Esto de Glamour da Boys. Da buen rollo. Lo escuchas y dices, mira, unas copas. Playero. Y te has fijado que tiene un arreglillo ahí como calipsero ahí de fondo. Claro, no, si el tema tiene un corte totalmente reggae. Muy, muy, muy chulo. Con este tema en absoluto religioso, estábamos enfilando el último tramo del programa porque ya va siendo hora de enfilar. Y como... Bueno, hemos hecho un amago de intento de hacer un... Un programa de temática religiosa. Pues yo quería hablar... Pero nos ha quedado esto. Nos ha costado. Yo quería hablar del vudú. Pero tampoco voy a contaros mucho de lo que es el vudú, esta cultura y religión afro-haitiana. Pero lo que sí he encontrado, buscando música vudú, he encontrado este grupazo que se llama Foula, que hacía nada más y nada menos que jazz vudú. Y yo creo que para despedirnos y eso está bastante bien. A ver qué os parece. A ver si no nos hacen vudú. A ver si os voy a... Un poco zombie el tema. Vamos a acabar todos zombies. Vamos a salir de aquí The Walking Dead. En mi caso, The Walking Hair. Suenan los ritos vudús en Haití, un puntito yacero. Pero es África totalmente, completamente. Y fijaos qué manera tan distinta de vivir la religión en un Viernes Santo, decimos esto. Decir que nos pueden escribir, ¿verdad, Javi? Sí, podéis escribirnos, exacto. Aunque no haya ganas. sol.kitchen.agora@gmail.com. Que podéis seguir nuestras listas en Gatunes, donde podéis ver todos los temas que vamos metiendo en cada programa. Busca Sol Kitchen y... @solkitchen. Por ahí nos encontráis. También nos podéis seguir en el Facebook, que somos el huevo frito. Sol Kitchen Agora Sol. No hemos añadido nada todavía. El Twitter, que somos la negra fancorra que se chupa el dedo. Seguidnos, estamos ahí. Y también nos podéis llamar y todo. Pero ya no, pero... Hoy mejor no, no sea que nos insulten. Exacto, no, para otro día, al 914290189. ¿Y qué? Que yo iba a decir a Rocco que llamara para decir qué es esto del reggae. A Rocco. Rocco. Hemos blasfemado de la hostia.